Radio Bronca, en la 104.5 de la FM. Amigos y amigas, bienvenidos todos al Magazine de lo Absurdo, al Circo de las Miserias. Chanquete ha muerto en Radio Bronca 104.5, también 96.6, también www.radiobronca.info, y es posible que esto a lo mejor lo estéis escuchando desde el podcast, también accesible a través de nuestra web. Paloma, buenas tardes, ¿cómo estamos en esta tarde muy calurosa? En toalla. Un poquito. Ya, en toalla. Vamos a tomar formas ya de sauna. Sí. Sauna griega, sauna romana, sauna turca. Piedras muy calientes, sí, menta seca. Sí. Plan, el principio de Dango Calor Rojo, ¿lo recuerdas? Oh, ¿pero el libro? No, sí, es una gran novela, un gran bestseller. Sí, señor, ya sabéis, aquí representando en este último mes de emisión antes de acabar la temporada, Chanquete se va de vacaciones en agosto, como cada año, pero todavía nos quedan tres sendos programas para manifestar lo cretinos que llegamos a ser y lo poco que nos importa, ni nuestra moral, ni nuestra vida, ni todo lo que dejemos en el camino, like a mondongo. Vamos a empezar hoy con una gran noticia. Esto sí que debo decir a nuestro favor, que lo hemos mantenido durante las últimas semanas, Paloma, sí. Puedes certificármelo. Sí, puede ser que haya sido uno de los... de los espacios que haya durado más. No, siempre podemos, por ahora, para ahora, Mano Perro ha sido el, sí, el que sí, más sí, duró. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Y bueno, y Señor X, que no es exactamente un espacio. Luego hablaremos de él. Su permanencia en antena es impertérrita. Por cierto, nos ha escrito una carta a mano. Sí. Nos ha retado. Después, que después leeremos. Y además nos ha retado. Eso es una cosa verdaderamente inaudita en este programa. Ya directamente, de un tú a tú verdaderamente flagrante, el Señor X nos propone acertijos, como sí, en los libros de aventuras. ¿Quieres saber a qué nivel estamos? Si podemos saciar su sed un poco, ¿no? Nos está, caspa. Nos está retando, ¿sabes? Un poco. Un poco, sí. Pero primero, ¿qué te parece si empezamos con esta noticia que nada más que te lea el titular sé que tus ojos se van a vidriar? Como porque, Candy. Sí, vas a aparecer un dibujo manga, ¿eh? Porque con este titular ya, yo creo que con esto ya podríamos plegar el programa. Vale. Yo creo que aquí ya lo tenemos todo. En nuestra gran búsqueda de héroes y heroínas cotidianas, estas personas que nosotros entendemos como personas, lo recuerdo una vez más, que técnicamente no creen que están haciendo nada por y para la revolución. Y bueno, ellos hacen su cosa con mayor o menor noción de envergadura. Pero claro, nosotros estamos aquí para rescatar esta noticia. Serían los héroes de Chanquete. De los más extraños cubículos de internet, y de repente le damos ese punto que se merece, que es ese punto verdaderamente revolucionario, ese punto que hace que el mundo, después de lo que esta persona ha hecho, haya cambiado un poquito. Sí. Y esta vez tenemos el siguiente titular. 3 años de condena, porque no, evidentemente ya sabéis que el camino de la revolución es un camino arduo y no todo el mundo sale bien parado cuando comete acciones en pos de la libertad y del sentido común. 3 años de condena por colar porno en el PowerPoint del jefe. Pero no sé lo que es un PowerPoint. Un PowerPoint es un documento, o es, el documento recibe el mismo nombre que el programa. Es una especie de documento donde se suelen hacer presentaciones de empresa. ¿Qué es una empresa? Sí, ya. Ahora te lo explico todo. Te lo voy a poner. No, tengo aquí un libro de Teo pero, que te va a servir, pero vamos, pero, de todas, todas. A ver, creo que ya sé lo que es. Es eso que se pone en plan las reuniones y sale como una pantalla gigante y sale entonces. Bueno, el tío... la pantalla gigante es el proyector. Bueno, ya lo sé, pero bueno... Lo que se proyecta con el proyector es el PowerPoint. Bueno, ya ¿ves cómo eres? Luego me dices que no te tenga rabia. ¿Cómo no te voy a tener rabia? Si es que es un finoli, asqueroso. Bueno, eso. Las imágenes que salen ahí. Eso es el PowerPoint, ¿no? Eso es el PowerPoint. Con el talk serio presentando las jugadas. Normalmente con una antena de coche, claro, o con un láser. claro, de estos de llavero. Y todo con números y estadísticas. Y no, bueno, esto depende del PowerPoint. Puedes poner diferentes cosas. Estoy imaginando, puedes poner texto, imágenes, fotografías referenciales, fotografías de los trabajos que estás presentando. Bien. Estoy haciendo una imagen mental. Vale, y entonces de repente, pues el jefe va a presentar su PowerPoint. ¿Y qué sucede? Vamos a leer la noticia textualmente, desde Washington. Nuestro héroe de la semana. Hay muchas formas de tomarse un despido. Walter Powelli, que además Powelli, Powell Point. Vamos a rebautizar el PowerPoint trucado, será el Powelli Point. No es un chiste. No estoy intentando hacer un juego de palabras. No, es que yo de informática lo siento, estas bromas. PowerPoint, y el tío, si se llama Powelli. Lo he pillado. Ya, es que no tenía mucha gracia. Tampoco. No iba más allá. Me he reído. Sí. Ha sonado casi de verdad. ¿Cómo te portas conmigo, eh? De verdad. ¿Cómo me gusta que me ampares en estos aciagos momentos? Continúa, por favor. Pues bueno, Walter Powelli, por ejemplo, optó por la venganza. Despedido en el 2009 de una agencia antidroga del ayuntamiento de Baltimore, Maryland, Estados Unidos, este informático de 52 años aprovechó que su contraseña todavía estaba activa para acceder al sistema de la empresa durante 32 días y provocar el caos en los ordenadores de los empleados. Bravo. Un aplauso. Full respeto para Walter Powelli. Sí. Full sí, respeto desde chanquete. Mira, piel de gallina, mira la piel, mira. De gallina. No, porque aparte, sobre todo, sus pies, señor Walter, a sus pies. El careto del jefe, ¿no? Intentando poner el careto de que esto no sé qué hace aquí, yo no veo porno, no sé qué. Ultraje. Ultraje. ¡Comunistas! Además, en una agencia antidroga. Claro. La cual cosa nos sensibiliza especialmente. Evidentemente, aquí en este programa ya sabéis que nosotros, como gente adicta al deporte y a la fruta, este tipo de noticias de sabotajes con ingrediente pornográfico en una agencia antidroga, joder, es que se puede tener algo todo, más. Claro. O sea, dime que le falta algo, lo tiene todo. En fin, con el tiempo libre que da el paro, Powelli se dedicó a entrar en las cuentas de correo de sus compañeros de trabajo y reenviar mensajes de un empleado a otro. El contenido de estos mensajes se desconoce, pero no es descabellado suponer que era poco amable. Para subir el listón, pasó... O sea, encabronándoles unos con otros, ¿no? Sí. Teoría del cabreo. Sí. O sea, sí. Creando la discordia desde dentro, sí, ¿eh? Sí. Qué tío más hábil. Sí, qué tiempo libre. Joder, es que además... Aprovechemos el paro para eso. Nada de cursillos, de intentar reinsertarnos en la sociedad laboral. No, bajamos esas cosas. Tú sabes que esto es mucho más útil. Exacto. Y lo sabes perfectamente. Mírame los ojos. Dame la mano. No la siento. Ahora sí la siento. Vale, pues para subir listón pasó de escribir emails como si fuera el presidente de la empresa y a mandarlos a todos sus contactos. Es decir, esto ya es suplantación de personalidad. Bravo. Como la agencia... Era un increchendo terrible. Sí, el tío dijo, bueno, esto es lo que hace un instinto de superación. Una vez que ya has asumido según qué cotas, tienes que seguir subiendo. ¿Qué tío? Eres un hacha. No te quieres estancar, quieres seguir avanzando. Se tenían que rifar todas las empresas. Ah, evidentemente. Lo que pasa es que lástima que se centrara solamente en la suya, que fue la que le dio problemas y lo despidió. Ojalá hubiese tenido un poco más de ojo avizor. Y claro, pero claro, de las otras no tenía la contraseña. Pero bueno, todo será mirárselo, Walter. Todo será mirárselo. El caso está. Bueno, ya, espérate, que está en la cárcel. En un ordenador. Tengo que pensar ahí. Claro. Pues bueno, como la agencia es pública, entre ellos había muchos mandatarios de esta ciudad del sur de Estados Unidos. Pero su verdadero golpe de efecto llegó después, en plena reunión del presidente con varios altos cargos del ayuntamiento. Sí. Joder, sí. Que no era una fábrica de porcelanas. No, joder. Que había peña de gobierno. Que estábamos hablando ya, que estábamos en la Senior League. Joder. Ay. Gobierno de antidrogas de Maryland, Baltimore. Baltimore, ciudad de John Waters, por cierto. Una gran ciudad. Es donde se desarrolla Hairspray, donde se desarrolla Pink Flamingos. Ah, hostia. Claro, todas las películas de John Waters pasan en Baltimore. Por tanto, imagínate, o sea, visualiza Pink Flamingos. Hay una conexión ahí. Hay una conexión directa. Seguramente este hombre es un gran admirador de John Waters. O debería serlo. Sí, lo presuponemos. Ha impregnado la ciudad y la gente acaba haciendo cosas estas. Pues, ¿qué hizo? ¿Qué hizo el bueno de Walter? De repente, el ordenador del jefe se apaga por sí solo y se vuelve a encender. Y donde antes había una diapositiva proyectada sobre una pantalla de metro y medio, apareció una mujer desnuda. Vaya. Memorable. Absolutamente memorable. La agencia no tardó en identificar a Powell como el culpable de todo esto. A Powell Point. Al Powell Point. ¿Ves cómo sale solo? ¿Ves cómo sale solo? Ahora pues ha pillado eso. El rollo. Claro, ya, ¿ves? Ahora ya que estás entrando en calor. Pues eso, identificó a Powell como principal sospechoso, lo denunció y esta semana ha sido sentenciado a 3 años de prisión provisional y a 100 horas de servicio comunitario. Esperemos que no en la sección de informática, porque si no el tío va a hacer unos estragos de puta madre. Pero aquí no acaban sus problemas. Que vayan encabronándole. No saben de qué es capaz. Claro, es una bomba a punto de estallar, es una bomba de relojería. O sea, si por un despido ha hecho esto, no lo encabronéis más. Claro, claro, claro, claro. O sea, yo qué sé, ponerle una casa en Malibú. Sí, claro. Os vas a ir más a cuenta pagar un sueldo que se aleje. Claro, claro. Pero no, ellos insisten en ir avivando su enfado. El Rambo Power. Ay, madre mía. Pero bueno, aquí no acaban los problemas. Porque cuando la policía entró en su casa el año pasado para recabar pruebas de que había estado hackeando los ordenadores de la empresa, encontró una serie de pistolas y silenciadores caseros escondidos. Es decir, caseros, o sea, que tío. El jefe puede estar muy contento de que le haya colado unas cuantas fotos guarras en el PowerPoint. Porque parecía que nuestro amigo Power iba ya a jugar en una liga más seria, ¿eh? Manufacturando sus silenciadores con latas de Coca-Cola y de las pelotas de tenis. No, claro, imagínate, este tío era un crack, ¿sabes? Lo mismo ahí era en plan Makiba. ¿Sabes? Que luego No. Con dos chicles y un colador, seguro que se agotó por internet, madre. Todo por internet, información. Claro. Hombre, el tiempo muerto, lo que da el paro. Pero imagínate todo esto. Hay gente que se indigna y hay gente que hace este tipo de cosas. A nosotros nos parecen igualmente respetables, ¿eh? O sea, y lo digo completamente en serio. Me lo imagino haciéndolo todo con música de MacGyver, ¿sabes? No, pero además me lo imagino con música de MacGyver en los cascos. Lo cual, imagínate que tiene una mujer o unos hijos y tal, o un amigo que le va a ver, ¿sabes? Entonces ve que no se oye nada en un completo silencio y se ve a él. En la pantalla del ordenador con un montón de fotos de tías guarras, ¿no? Y tarareando la música de MacGyver. ¿Sabes? Subido en el... ¿Walter? ¿Estás bien, Walter? Y ni siquiera se está haciendo una manola. Es increíble. Está trabajando. Está trabajando, tío. Está working por el caos y la destrucción. Está working por la revolución. Amigos y amigas, héroes caseros, héroes improvisados de chanqueta muerto, ya lo sabéis. Sí. Ejemplos a seguir. Gente que ha de ser respetada y gente que ha de ser seguida, como Walter Powelli, que estaba ahí poniéndole porno en la presentación del PowerPoint con un montón de altos cargos de Baltimore. A la agencia antidroguitas. A la agencia antidrogas. Por favor. Haya otro quedado. Aplauso. Es que no lo puedo evitar. Ensanchando mi máxima admiración nuestra lista de héroes. Y mi total respeto, por favor. Mi máxima admiración y mi total respeto, de verdad. O sea, debemos reconocer desde aquí que nuestro listado de héroes chanqueteros, o sea, tiene un nivelón espectacular. O sea, sí, estamos subiendo muchos enteros. Hemos descubierto que solo hacía falta hurgar un poco las noticias de por ahí para darte cuenta de que en el mundo hay mucha gente, muchos héroes. No solo V de Vendetta, hermanos. O sea, hay peña por ahí, en plan, o sea, tu vecino, el hijo de tu vecino. Cualquier persona que tú no... podrías imaginártelo jamás, está ahí y está a punto de cometer un acto de poesía. De épica involuntaria. Sí. Porque claro, ahí tenemos a esta gente que en realidad, repito y re-repito, que no creo que sean muy conscientes de lo que están aportando a la revolución mundial. Que de eso se trata un poquito, a la revolución ontológica de todas y cada una de las almas del mundo libre. Impresionante. Qué bien te ha quedado. Es que soy así. Es que estas cosas, lo digo, que me emocionan. Igual que me emociona este tema que no pude poner la semana pasada. Ah, y ahora sí he comprobado que va a sonar. Ostras, no sé si os acordáis que la semana pasada os anuncié para empezar el programa un tema de Leibach. Este grupo que yo equivocamente pensaba que era alemán y no. Son de la... Son albano-kosovares o de la... No, de la Unión Soviética. No. De la antigua Yugoslavia, ahora, sí, ya me ha salido. De la antigua Yugoslavia. Este tema, basado en un tema clásico de Guateque y de Veraneo, una versión verdaderamente bien pensada, bien articulada para los momentos que corren hoy en día, sobre todo un tema de veranito, pero del veranito que estamos viviendo aquí en Chanquete, que debo decir que es bastante particular. Desde este disco suyo que se llama Opus Dei, este tema Life is Life, De este grupo maravilloso llamado Leibach. Y es muy recomendable que si podéis veáis el vídeo, que no tiene desperdicio ninguno. A todas las personas que me estén ahora mismo guiando el ojo mentalmente y quieran ver el vídeo, por favor, especial atención a las cataratas al revés. Ahí lo digo, ahí lo dejo. Y ahora Leibach. Life is life. pura, épica, la de Laybach en este tema Life is Life. Lo voy a volver a recomendar por si hay alguien que se le ha escapado o pensaba que estaba diciendo una frivolidad. Es muy, muy, pero que muy importante ver el vídeo. En el vídeo hay muchísima información, porque ellos van vestidos como de una manera extraña. No llegan a ser juventudes de las, no llegan a ser juventudes hitlerianas, pero sí llevan una estética un poco extraña. Están rodeados de ciervos, mirando a un horizonte que no existe. Es una cosa muy extraña. Todo. Entran luego en una iglesia y se tocan las trompetas, se ponen en altar. Es muy divertido, tenéis que verlo. Y sobre todo hacer mucho hincapié en las cataratas que van al revés. Es algo que me pareció extremadamente gracioso. Y un humor chanquetero muy coincidente. Lo dejan ahí para que lo sepa ver. Para que lo sepa ver, evidentemente. Seguimos aquí en Chanquete. ¿Qué te parece si hacemos un poquito de agenda o prefieres que sigamos con otras noticias maravillosas? Porque hoy tengo la agendita repleta de noticias cachondas, ¿eh? ¿Sí? Sí. ¿Qué pasa? ¿No me crees? Sí. No me crees. Te creo. Pero antes voy a anunciar el único cartel. No, pero me crees. No, te creo. Te estoy mirando los ojos. No. Pongo una canción y lo hablamos. No, pero antes te. No. ¿Qué pasa, tío? Son 15. Bueno, vale. Me vas a dejar anunciar. Ahora lo hablaremos. Voy a anunciaros este pedazo de acampada que tiene lugar en Lleida, os lo digo ya. Preparar las mochilitas. Y comprar los billetes de los trenes. Bueno, a lo mejor colaros. O yo qué sé, ir sí, en autostop. Esto de comprar los billetes de los trenes es muy contraproducente, que lo veamos en este programa, ¿eh? Pero, sí, o sea, por mitad. Bueno, os presento el AgroCrust Acampada, que nos dan charlas, nos da de todo. Es un encuentro acampada festival, nos dicen aquí. AgroCrust empezará el día 7, que es, o sea, mañana, y acaba el día 10, que es el domingo. Esto os lo digo ya, todo es en el Centro Social Ocupado La Chispa, en Camí de la Creu, sin número, Rotonda d'Agronoms, número 240. Y nos han preparado para el jueves un papeo, luego a la asamblea, luego a las 5 un taller de construcción de un horno de pan. El sábado también habrá un montón de talleres, serigrafía, seguirán con el taller del horno de pan, comida, charla sobre los presos en lucha, concierto con 4 grupazos. El viernes seguimos con el taller, comida, charla otra vez sobre la liberación animal y de la tierra, otro cenaco y conciertazo de 3 grupos. Y el domingo presentación de los proyectos de ocupación rural y squats, comida y a las 9 documentales cortos y vídeos. Ahí está, todo el fin de semana completito. Además, esto va a costar un bono de ayuda. Ah, es verdad, que está por aquí. Que son los 4 días 10 euritos, 12, lo que se pueda. Lo que se pueda, claro. Y 4 o 5 euritos al día. Lo que pasa es que está bastante aceptable cuando estamos en un mundo donde... Como media, una cerveza te puede llegar a costar 200 euros. ¿No? 2 euros, que venían a ser más de 200 pesetas. Sí. Y más, 300 y pico pesetas. Bueno, os lo digo ya. Realmente va todo en nuestra contra. Así que cosas como esta han de ser bien observadas y han de gozar de vuestro beneplácito y participación. Os recomendamos desde Chanquete. Sí, ya corría por aquí hace unos días un mini flyer y ahora he visto el cartel en grande y esta gente, no sé, me huele a mí que se lo llevan currando tiempo y que va a estar bastante bien, que han puesto ilusión en el tema y por eso pinta bastante, bastante bien. Os lo digo ya, todo esto en La Chispa en Lleida. Y además, si no sois de Lleida y, por ejemplo, vamos a suponer que sois de Barcelona, pues ya estará bien que os larguéis 3 días de aquí a tomar un poco el aire a un sitio donde pocos humos va a haber y sobre todo lo que no va a haber van a ser malos humos. Así que es una oportunidad de pegarse una buena escapada. Hoy estoy un poco humor José Luis Moreno, ¿eh? Sí. Iba a decírtelo, pero digo, cállate. ¿Qué va, me ¿no? pasa, tío? ¿Qué me pasa? Deberé beber más. Esto es, me falta maldad. Estás adaptando la radiofórmula. Hoy he dormido bien. La radiofórmula de... Esto es de, lo que pasa de, cuando llevas una buena de, vida y duermes bien. De gala de televisión española. Es que yo te lo digo. Te me escapas. Te tengo que poner la carrera corta. Tantos días durmiendo, tantos días comiendo. ¿Esto qué es? Comer, dormir, pasear al sol, hacer deporte. ¿Te das cuenta de lo que está haciendo en mí? ¿Eh? Una destrucción. Por eso os recomendaremos luego el artículo que vamos a leer, porque lo leeremos justamente después del tema que va a sonar ahora. Simplemente os adelanto en título. Se titula tal que así: las drogas me salvaron del deporte. Joder. Esto será un poco más tarde, justamente después del tema que ahora mismo va a presentar Paloma. Sí. Que tenemos aquí a los Chorlito Head desde este discazo que se llama Drunk and Roll. ¿El tema lo escojo yo o tienes alguno preparado? A ver, a mí el 6 me gusta bastante. Pues ya sabía yo. ¿Gasolina y fuego? Por ejemplo. Gasolina y fuego. Por decirte algo, ¿eh? Para los deportistas. Sí. Deporte, fruta, gasolina y fuego. Ahí estamos. Nada más para poder desarrollar. gasolina y fuego. Pensabas que saldría mal. Dime a qué vuelo. A gasolina y fuego. La carretera me ha tratado mal. Yo sé que es una licencia poética, pero claro, cuando escuchas estribillos como dime a qué huelo, a gasolina y fuego, ¿cómo se te queda el cuerpo? Brum, brum. Gracias para moteros. Aquí en Chequeta Muerto. Sí, señor, nosotros que vamos tenemos lo mismo un roto con descosido, ya sabéis. Sí. Aquí en Radio Bronca 104.5, también en 96.6, estamos a la que salta. Vamos ahora con el artículo prometido, vamos ahora sí... Con esta presentación vamos a digamos a hacer una reseña de un libro. Sí. Que creemos interesante. Sí, el titular nos ha hecho mucha gracia. Las drogas me salvaron del deporte, de Eduardo Hidalgo, autor de Hedonismo Sostenible, que es el título de este libro. Y dice tal que así. Dice, conocedor teórico y práctico del amplísimo abanico de sustancias psicoactivas y sus repercusiones sociales, Eduardo Hidalgo, el que fuera durante más de una década coordinador en Madrid y alma de los discursos del colectivo Energy Control, dedicado a la gestión de placeres y riesgos en el consumo de drogas, ha publicado recientemente Hedonismo Sostenible. Un volumen de casi 800 páginas en el que se oxigenan los trapos sucios de algunas costumbres humanas, derivadas de los atávicos placeres de jugar y embriagarse, que paradójicamente reciben un trato antagónico por parte de la ley. Curioso. Éxtasis frente a deportes de riesgo. Los deportes de nieve, el montañismo, la caza, que yo no sé por qué es un deporte, los coches y motos o la fiscalía antidroga se enfrentan respectivamente a la MDMA. Éxtasis. Sí, a la DM... Sí, no, es que ha sido fantástico esto de la MDMA, parece la... MDMA, amigos, éxtasis. Sí, la DEA. En un combate donde se comparan los datos referentes a la mortalidad, morbilidad o potencial de adictivo, sin encontrar evidencias que justifiquen el tremebundo agravio comparativo que, en términos de legislación, reciben una y a otras aficiones. Es que es verdad. Es totalmente cierto. Estamos... Yo te digo una cosa, y esto es una experiencia real, ¿eh? Esto es una experiencia real. El snowboard hace más daño que... Que cuatro pepas, tío. Yo te lo digo que sí, Mira, yo me llevo haciendo daño a nivel cerebral desde los 14 años. Muy jovencico empecé. Llené mi casa de mentiras. Tuve que ir a las lágrimas en los ojos de mi madre. Disgustos, yo lo he pasado muy mal. Disgustos. Por la drogaína. Lo he pasado muy mal. Y sin embargo, mira, aquí sigo. Ha hecho mucho daño en mi apellido. Ha hecho mucho daño y aquí sigo. Ha hecho mucho daño y aquí seguimos. Te dije... Me parece que te lo comenté, Paloma, que me fui a correr 2 días y un dolor de rodilla que nunca ninguna droga me ha ocasionado. Y que no se iba. Que pasaban no los días se iba. Las pupilas dilatadas, sudando, me ahogaba. El bufegán. Está claro. El deporte mata. Más que el MD. Mucho más. Y es mucho menos divertido. Por mucho que diga la gente. Y además, incita a la competitividad. Mientras que las drogas a lo que incitan es al solipsismo, en el peor de los casos. O al abrazo común. Con el abrazo común, aunque sea fingido, aunque esté supeditado a una serie de sensaciones que no son del todo reales. Pero bueno, es un abrazo al fin y al cabo. ¿Qué es, si no, el calor humano? ¿Eh? Lo que buscamos cuando nos ponemos hasta el copete. ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? Qué bien dicho. Es que se trata un poco de eso. Pero fíjate, el deporte, ¿a qué nos lleva? A la competitividad. Eso. A la agresión. Deportes como el hockey. donde se tuñan de puta madre. O las mecas que se pegan. O la petanca, ahí, bajo el sol. Bajo por ejemplo, el sol. Horas. Inclemente. Bueno, lo de las rabias también puede llegar a ser ciertamente inclemente, pero. Pues que también tiene parte de deporte. También sí, como es un deporte. Días. La rabia sería este punto intermedio entre la drogaína y el deporte de riesgo, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, bebe las dos fuentes. Un ¿no? poco de maratoniano, 3 días sin parar de bailar. O sea, vale, incluye dronga, ¿sabes? Que está bien, pero el rollo de 3 días. Un poco oscuro, ¿eh? Pues sí, sí, sí. No, ya sabes que yo, en cierta manera, me he aburguesado en estos temas. O sea, eso no significa que no sea un hedonista convencido. Muy bien, y aquí ha quedado el temita este, ya lo sabéis. Eso sí, tenemos referencia del editorial, por si hay alguien que le interesa leerse Hedonismo Sostenible, de este hombre, del señor Hidalgo. No, pues nada. Bueno, pues lo busques en internet, que para algo está. ¿De acuerdo? Así que vamos a continuar con el siguiente tema musical antes de continuar aquí en Chanquete. Ya sabéis, este Chanquete veraniego, este julio desbocado, ya lo avisamos la semana pasada. Tenemos cartas del señor X, tenemos documentación. Sí, ya hemos dicho antes que nos ha retado. No sé si lanzar desde aquí un poco también el mensaje. No, si alguien... no. Es un reto no, que tenemos que superar tú y yo. Eso es un error, Paloma, es un error. Ya te digo que es señor X... Es un reto que nos lo ha mandado... O sea, digamos que él nos ha mirado directamente a los ojos, aunque sea en una relación epistolar. Y ha dicho, nos ha mirado capaces ojos, de esto. Buscando. Pero yo... espera, que creo... me parece que te voy a leer el... Porque es que además, atención, porque el señor X ha variado el formato y nos envió un mail. Para hacernos saber que es importante. Me envió un mail. Es para hacernos saber que es importante, que no es lo mismo. Nos lo podría haber mandado por carta, pero para él es importante. Pero no, eso no, claro. Le urgía. Era una cosa que... Pero fíjate que nos da muy pocos datos. Lo vas a tener muy difícil. Es un reto muy difícil. A ver, espérate, que lo estoy buscando, ¿eh? Tenemos a nuestros secuaces buscando ya. Vale, voy a leeros el mail que me envió el señor X. Y digo mail, que no carta. Aunque sí que es ciertamente epistolar, de todas maneras. Hola, soy el señor X. Estoy Bravo. De vacaciones. Pero como buen Tauro, me quedo en mi castillo comiendo melón fresquito y escuchando toda la discografía entera de Obús. Bravo. Espera, señor... menos de ti. Ahora, el señor X toma... O sea, fíjate que hasta ahora está hablando en primera persona. De buen rollito. No una cosa demasiado habitual en él. Ahora él retoma su tercera persona, el nos majestático que tanto lo ha caracterizado en sus relaciones con nosotros, y nos cuenta lo siguiente. El señor X quiere pedir un tema. Pues vuelve otra vez al nos majestático. Es cualquier capricho que nos digas será aceptado. Atención, porque espérate, porque lo voy a leer textualmente, ¿eh? Es de un músico de color, seguramente norteamericano o del Reino Unido. No sé el nombre y ni si era un grupo. El tema es de los años 80 y salía en un videoclip con unas mallas ceñidas y una especie de calzoncillos por fuera de colorines. Prometedor. Cantaba en inglés. Y el tipo de música era como una mezcla de varios estilos. Hostia. Atención a la información que nos da el señor X, ¿eh? O sea, la mezcla de varios estilos, o sea, es como guau. No, pero es que temas, o sea, a ver, lo de temas de varios estilos. Pero y escúchame, tal, escúchame, yo creo que cuando... Igualmente concluyente resulta canción de los años 80. Evidentemente el círculo aquí se cierra, porque no hay casi canciones de los años 80. Nos habla de que es un músico de color, que no negro, azul. De color. Debemos entender que debe ser negro, porque es lo que el Cucus utilizaba para determinar a la gente. Es eso, o morenitos o teñidos también. Pero yo sé lo que creo, que cuando pongamos esto que dicen de que es una mezcla de dos estilos, ¿no? La música, repite la frase esa que dice... A ver, nos cuenta. Cantaba en inglés, otro gran dato que cierra muchísimo el círculo, y el tipo de música era como una mezcla de varios estilos. Esto parece como que no te diga nada, pero yo sé que en verdad aquí el señor X nos está mandando un mensaje en plan de que seguro que cuando encontremos el tema dirás, ¡buah! Es como una mezcla de todos los estilos, ¿sabes? Claro. Será claro, como, ve, parecía un dato confuso, como mal. Pero solo cuando encontremos el tema... Lo veremos. Nos miraremos fijamente y sin hablar nos daremos cuenta que lo hemos entendido. Y haremos un... Entenderemos el concepto mezcla de varios estilos. Y haremos un... ¡Wow, tío! Pero sí, como un flojito. Wow. No. Y haremos una afirmación con la cabeza. O sea, sí. Primero la bajaremos y luego la subiremos. A modo de afirmación, muy lentamente y sin desviar la mirada, Paloma. Tú y yo, face to face, mirándonos, entendiendo cómo el señor X os ha vuelto a dar una lección de sabiduría, de sapiencia y de saber estar. También, pero a la vez, este a la último vez, dato que nos da, que todavía no he acabado, nos da un último dato. Nos dice ¿sí? que es un tema muy conocido con mucha letra. Ah, muy conocido con mucha letra. Sí. Ah, bueno, hostia. El círculo se sigue cerrando. ¿Te das cuenta? O sea, hay muy pocas posibilidades. Creo que ahora mismo se me ocurren 2 o 3 máximo, que sean de color, norteamericanos o del Reino Unido, que hagan música en los 80, que sea una mezcla de varios estilos y que tenga una letra que tenga una canción con mucha letra y presuntamente con bastante contenido. Lo intentaremos, señor X. O sea, vamos a ponernos a trabajar arduamente en todo esto. Si no tengo que dormir, no dormiré, no pasa nada. No, es que lo mejor es que lo vamos a intentar. Lo mejor es que vamos a buscar esta información. Y cuando lo consigamos, pondremos la sonrisa de como buenos hijos, ¿sabes? Que sí, hemos, sí, sí, de haber hemos hecho algo bien. Satisfecho a papá, a Soy Alex, a ese reto cumplido. Por cierto, luego leeremos la, la carta que nos ha enviado también, simplemente por un homenaje directo a su persona, ya que incombustiblemente nos sigue después de tantísimos años enviando todavía millones y millones de kilos de material que no sabemos, señor X, dónde meter ya. No sabemos dónde meterlo. Yo te lo juro, la gente, claro, abre cualquier cajón de mi casa y ve fotografías pornográficas, fotos del rey pintadas por ti con globos de cómic encima, con textos ofensivos. Y tardas fotografías tuyas, colajes, fotocopias. Dos horas para explicar todo eso luego. ¡Charos Medina! Claro, ¿cómo lo explicas? Dos horas. Todo, es que es una cosa, es un Diógenes, señor Equisiano, que no... Que se nos vuelve incontenible. Eso no significa que te pedimos... no, eso no significa que queramos que nos dejes de enviar cosas. Por favor, sigue. Ya le buscaremos un lugar. Ponos un temita, va. Algo fresco. Vale, algo fresco. Vale, hecho. Mira, te voy a poner a los Tokyo Ska Paradise Orquesta. Vaya, te has hecho muy bien. Claro. No me querías... Mira, esto, ¿querías algo fresquito? Algo fresquito. Bueno, va, chale. El tema se llama Teeny Elephant Paradise. A ver qué te dice. Yo lo dejo. Y ya luego tú opinas si es fresco como un polo o me he equivocado yo de miras. Los Tokyo Ska Paradise Orquesta con este tema sobre elefantes y paraísos y otras cosas útiles en verano. Ya sabéis que Chanquete divierte y educa y recomienda sobre todo tener muchos elefantes en vuestros guateques y en vuestras fiestas, sobre todo si vuestro piso es pequeño. Sea vuestra casa ocupada, sea vuestro piso, sea el garaje de vuestros padres, siempre un buen elefante nunca viene nada mal. Tú lo sabes, Paloma, porque además he visto que me has hecho caso en estas ocasiones y siempre has salido mal parado, sí, como sí, era sí. lo que queríamos. Sí, porque okay, luego tengo que sufrir por estas risas. The Way of the Loser, tío. Ya sabes, hay que ser de alguna manera coherente con nuestra postura en este programa. Brrr. A ver, ¿noticia o carta del señor X? ¿Qué prefieres? Noticia. ¿Noticia? Vamos a intentar sufragar un poco la estupidez de este programa, intentando darle un poco de... En estos momentos me gusta mucho porque se nota todo como muy poco preparado, ¿sabes? Pero tranquilo, es que el día que tengamos aquí a cinco monos así amaestrados escribiendo nuestros guiones, todo esto empezará a ir mejor. O bien nos fiche José Luis Moreno. Hostia, qué gran ilusión. Sería una gran ilusión nuestra. No le defraudaría. Jamás. En fin, creo que hay una noticia que te puede interesar. Vale. Vale, yo te la dejo. Tú mira el titular y si consideras que es oportuna, vale, te la lees. Ah, sí, no. ¿Qué? ¿Es oportuna o no? No, es que aparte, esto me acuerdo que nos la guardamos hace poco. Sí, que no nos dé tiempo de decirle. No, que es que esto hay que guardarlo para decirlo. Y hoy la he encontrado y he dicho, estas cosas, aunque sea de hace un par de semanas, no caduca. Y es interesante que la audiencia se entere de cómo van las cosas en el mundo. No, es que aparte, a ver, me acuerdo que leímos aquí el titular y me acuerdo que esa misma noche o al día siguiente estaba yo por ahí un poco como... de picos pardos por ahí, ¿no? ¿Sabes? Ahí y tirándole las palomos. Y me acordé del titular este y se lo intenté como retransmitir a un coleguita, ¿sabes? Ahí en plan, tío. Mira de lo que me he enterado hoy. Sí, ¿no? Tienes que saber esto. Y no os voy a hacer esperar más, así que os voy a decir ya el titular, que dice tal que así. Corre de rodillas una maratón vestido de caracol y lo despiden por no recaudar suficiente dinero. Fantástico. O sea, pero el mundo está lleno de gente que es mala y tiene poco corazón. O sea, a ver, aunque sea darle las gracias un par de golpecitos en la espalda, tío, pero no le despidas, ¿sabes? Por no recaudar suficiente dinero. Pero vamos a ver, la terminología, a ver, yo te lo pongo claro. Voy a volver a repetirlo. Maratón. Corre de rodillas. Y vestido de caracol. Una maratón vestido de caracol. Yo te lo dejo ahí. Y lo despiden por no recaudar suficiente dinero. Lo fuerte es que, una pregunta, ya con el titular quiero preguntarme una cosa. Solo con el titular. Que tú corras una maratón vestido de caracol. Ya, es una humillación huele mucho a una idea tuya, ¿no? Porque dices, que huele a ser idea tuya. Pero si lo despiden, significa que lo han contratado. O sea, significa que la idea es de un empresario que buscó a alguien. Claro, que le pareció una buena idea hacer eso. No, dijo, coño, pues vamos a buscar a alguien que lo haga. A ver si lo encontramos. Pues este alguien se llama Lloyd Scott y recorrió los 42 kilómetros de la Maratón de Londres, boca abajo, de rodillas y arrastrando lentamente un trineo de metal. Trineo de metal. Aunque sea aluminio, pesa. Que una pluma de camino pesa como claro, que podría haberse puesto, fibra de carbono o qué sé, otra cosa no. Un trineo de metal con forma de Brian de Snail. Un simpático caracol, protagonista de una serie de dibujos. Maravilloso. Y a razón de 8 horas al día, tardó 26 días en completar el recorrido, tratando de recaudar dinero para niños con problemas motrices. Sin embargo, su participación en la carrera ha costado más de lo que sacó en donaciones, por lo que sus jefes de la fundación Action for Kids para niños con discapacidades lo despidieron. Claro, supongo que la cosa iba más que nada por el tema de lo que cuesta un disfraz de caracol. Y mantenerlo a la fecha. Y el trineo de metal. Que es como toda una especie como de conflagración en contra de lo que sería la economía estadounidense. O sea, yo creo que claro, el tío, te guste o no te guste, se ha recorrido vestido de caracol. Tío, palabras directas al empresario de parte de Chanquete, por favor. ¿Tú crees que es fácil? Ya, correr una maratón ya es una putada. Ya hemos comentado antes lo que es el practicar deporte. Un auténtico crimen contra el organismo. Pero ya no solamente eso. Vestido de caracol y arrastrado un puto trineo. No, aparte, y tiene que llamar Brian de Snail. Yo creo que aquí el tío, what the fuck. Yo creo que aquí el tío que ideó esto, no sé si fue el mismo Lloyd Scott o quien fuera, intentó como vincular dos cosas, ¿no? Que sería como el sufrimiento de Jesucristo, ¿sabes? Algo que del palo. Voy a estar 4 días aquí dando pena a la peña. Era un arte conceptual, sí, ¿no? Sí, sí, o sea, del palo. Voy a estar 4 días dándole pena a la peña, que seguro que lanzarán dinero, pero todo mezclado con el rollo este que es para niños, ¿no? Para que no les dé mucha pena, no les dé mucho mal rollo, un tío ahí dejándose las rodillas, se disfraza de Brian de Snail, ¿sabes? Pero esa combinación que al principio podía parecer muy buena idea, luego ha resultado ser, pero terrible. Como algo muy raro. No mires, hijo. Es cuando los niños, que vienen algo muy raro por ahí, sacan las rodillas. Pobre hombre, ¿no? Pobre hombre. Pobre hombre. La gente que te mira entre la condescendencia y el asco, ¿no? No, como diciendo, ha sido una broma de muy mal gusto, ¿sabes? Sí. Hay que joderse. Brian the fucking Snail. Madre mía. Genial. Vivimos en un mundo muy justo y delicioso a su manera, como habéis podido comprobar con esta noticia sobre el despido del caracol Brian. Y bueno, vamos a continuar aquí en Chanquete. Ya sabéis que estamos en julio, estamos en verano. Bravo, muy abierto. Estoy muy a tope, ¿no? Sí, es que lo mío son las perogrulladas, lo mío son las sopiedades. Por si alguien no lo sabía, Oye, que hay mucha gente que no sabe dónde se encuentra su espacio-tiempo, ¿eh? Poca broma, ¿eh? Mira, aquí tenemos, además tenemos público que está aquí asistiendo a ver nuestras patochadas y nuestras tonterías. Entonces, para ellos y para ellas les voy a colocar aquí entre pecho y espalda un temazo de Eurobeat, porque otra decisión así es fantástica. Me encanta, pues, esto es muy caprichoso. Siempre. No, yo traigo CDs aquí que nunca pones luego tú. Te salteaste tú como tu seguidilla de canciones preparadas, que luego es estalinista. ¿Qué seguidilla de canciones preparadas cuando esto es una decisión que la acabo de tomar ahora? Claro, qué casualidad, ¿no? Claro, es que ha sido en plan de quemo Roma. ¿Y dónde ha quedado? ¡Quemo Roma! ¿Dónde ha quedado eso de jugar dos bandas? Bueno, a ver, yo te he dicho, coge música. ¿Y qué has hecho tú? Acepto te has dedicado a hacerte... He cogido esos tres. ¿Qué? Esos tres. Vale. Es que ni siquiera los habías visto. Yo voy a poner mi canción de Eurobeat. Voy a poner mi canción de Eurobeat. Tú tu capricho y luego el mío. Y luego los tuyos. Ah, y luego hay que decir que hay una chica por aquí también nos dará otro capricho suyo que los traes de Argentina. Sí. Por cierto, vamos a ver que salude ya que está aquí. Que nos has venido a ver directamente desde Argentina. ¿Qué tal, Gema? ¿Cómo estás? Buenas. ¿Qué tal? Una ínclita. A lo mejor la gente no sabe quién es Gema, pero Gema estuvo haciendo el programa con nosotros durante cierto tiempo. Es una amiga del programa. Ya ha quedado en el olvido, creo. No, yo creo bueno, a ver, nosotros que también, semana tras semana, y no pasa nada. ¿Decías, Paloma? Digo que habrá gente que recordará la voz. ¿Alguien sí? Seguro. Seguramente. Tú prueba. Puede ser. ¿Cómo te ha ido por ahí? ¿Te han tratado bien? Me han tratado muy bien. Sí. Vale. La verdad. Por eso no vuelves, ¿verdad? Por eso me vuelvo a ir. Bueno, por eso no vuelves a ir, es verdad. Pero hoy te tendremos aquí un ratito, aunque sean en los últimos 10 minutos de programa. Sí. Y antes de que pase más segundos, le voy a dejar a la gente con su ración veraniega de Eurobeat. Directamente desde el año 1992, Captain Hollywood Project. Temazo inconmensurable, reventando las pistas, una cosa muy gorda lo que os voy a poner ahora, More and More, a mover el bullate ahí, a mover ahí la nalgada, un temazo que me pone... Polo play. Déjalo, Valero. Ah. Una cosa que tiene el Eurobeat es que es muy épico a su manera. Oh, Eurobeat, el Eurobeat es vida, el Eurobeat es sentimiento. El Eurobeat ha sido una de las mejores cosas que nos han pasado a esas juventudes, no precisamente hitlerianas, que hemos crecido en los 90. I am from the 90s. Bueno, también soy de los 80, pero también de los 90, que era cuando tenía más conciencia. Que era ya cuando conocí, por ejemplo, a Paloma. Yo a Paloma lo conocí en los 90. Qué grandes. Fue un amor a primera vista. A mí me gustó mucho desde el principio. Yo le dije, uy, mira el chico este que ha arreglado, que va muy formal, pero al mismo tiempo tiene un punto agresivo. Alocado, crazy. Alocado, crazy, ¿eh? Que es lo que todas las chicas buscamos en un hombre, por lo menos en esas tiendas. Éramos monos, jovencitos. Ya no. Eso es una verdad axiomática. Vámonos con una última noticia antes de satisfacer los caprichos musicales de Paloma, que no me olvido, que sé que los tengo aquí para ti, que lo sepas. Yo voy a ser un buen chaval, y yo voy a ser un buen chaval, se los voy a hacer, en plan, mi capricho se lo cedo a Gema, porque quiero que nos enseñe lo que ha descubierto por esas tierras argentinas, porque seguro que algún grupazo tendrá por ahí, o que sea algo gracioso, algo de lo nuestro. Sí. Que no se pierda lo nuestro. No se pierda. Tenemos algo parecido. ¿Hay caspa en Argentina? También, ¿eh? Caspa también, metafórica, ¿eh? Pero sí, tal sí, como sí. Se conoce aquí, ¿es friquismo, caspa? Sí, bastante. Hay mucho estilo musical de todo. ¿Y el acento este que acabas de poner ahora por la cara? Me preocupa lo que hay friquismo a tope. ¿Qué acento? Vea, le pasa solo. Me parece que es algo que se contagia ahí, un virus. En fin, te voy a leer una noticia especialmente dedicada para que veas qué listos son los policías. Claro, vale. O sea, como ya lo dice el refrán, la policía no es tonta. Y aquí os lo vamos a demostrar con esta noticia, especialmente chanquetera, justamente ya cuando estamos ya en el crepúsculo de nuestro programa. El ex alto cargo de la política social cargaba champán francés en el centro de menores. Oh. Ole. No, pero espera, no, que eso tiene mucha risa. Espérate. El ex secretario general técnico del área de ciudadanía y ex coordinador de asuntos sociales, Jesús Wash, llegó a comprar en ocasiones champán francés, muy caro. ¿Cómo es Chandon? Sí, además, ese no quería decir la marca, pero... Vale, pues ese. Sí, ese o el Dompe, ¿no? El Dompe Iñón. A cargo de la cuenta del centro de menores. Claro, porque pero, es para los contentos. Espera. El excargo de confianza... Habéis sido malos, un poquito de priñón. Sí, no, es que además es que es súper estúpido. Toma condena. Es que es súper estúpido. A brindar todos. No, porque además, bueno, adelanto el comentario que he extraído de esta noticia. Es realmente, este tío es muy estúpido. Porque además carga un montón de vicios de adultos a un centro de menores. Es decir, tío, o sea, si estás comprando chupetes o leche en polvo, o cualquier otra cosa que se le pueda atribuir a un menor, me parece muy bien que hagas la fulla, porque para algo eres secretario general, para algo has estudiado, para poder estafar a los demás, si yo lo entiendo. Lo que pasa es que no seas tan imbécil de cargar hazlo tabaco, bien. Champán, o sea, claro, es que vamos a ver. Artículos de caza. Claro, espérate, que te lo acabo de leer. El escravo de confianza que está imputado por un delito de malversación supuestamente compraba en el, atención, hipercentro. ¡Guau! Wow. Donde se adquieren todos los bienes de consumo del centro de menores de Sacoma, que como podéis entender, Sacoma es un centro de menores que estaba en Berlín, por el, ¿sabes? El pronombre Sa, muy típico de Berlín, y luego validaba las facturas para su pago. Como secretario general técnico del departamento de Sa Departament, tenía el control de todos los gastos. Fuentes de la institución aseguran que para validar las facturas, Wash presuntamente también falsificaba la firma del jefe de la sección. Iba por todas el cabrón, ¿eh? No se estaba de nada. Preservando. Para que el interventor aceptase el pago de las facturas, estas deben estar rubricadas por el jefe de sección y el secretario general. Luego los seguros los compraba con un par de botitas y... Aquí no pasó nada. Me he imaginado que para rubricar algo hay que pasárselo por sus partes genitales. Claro, ¿sabes? Soy un rúbrico. Yo rubrico, tú rubricas. Humor José Luis Moreno, déjame, que hoy no tengo el día. En fin, eso. Solo en gastos de el ya mencionado hipermercado, se cifra con mayúsculas, ¿eh? O sea, que el lugar se llamaba el hipermercado. Patapán. Como tú eres el Paloma, esto es el hipermercado. Se cifra en 40.000 euros, o sea, menudas pimpladas, se pegaba al colegón, cantidad económica que el funcionario podía haberse apropiado. La cantidad total que el Consell considera que desde el año 2005 hasta el mayo de 2010 el exsecretario general técnico podría haber malversado asciende a 300.000 euros. Atención, colegones. Entre la factura presentada por la institución de la Fiscalía aparecen también, atención, cosas muy típicas de menores. Gastos en gasolina, farmacia, tabaco o el abono de un gimnasio, la compra de maquinaria pesada, ¿Olé? Incluso el alquiler de un vehículo. Como podemos observar, este hombre era muy inteligente, ya que la gasolina, los artículos de farmacia, el tabaco, el abono de un gimnasio, la compra de maquinaria pesada e incluso el alquiler de un vehículo son cosas que normalmente se le atribuyen a los menores. Entonces, claro, no, han sido los chavales, y ha sido para Poli los chavales. ¿No? El tabaco, el mochandón, claro, son muy, es muy normal. Es una cosa realmente pues muy muy de la juventud, muy de la muchachada, muy de los niños. Como decía Gloria Fuerte, es para los niños. Es que era como premios. Mochandón, si te portas bien, premio. Claro. Premio, copita, mochandón. Yo no sé ¿te has portado bien? Copita. No, yo no sé si... A mí me han educado así. Y mira, le mojaba el pulgar, ¿no? Me ha ido también. Le mojaba el pulgar en el cava y le decía... Toma tu chupete. El dedo meñique. No, pero un centro de menores, supongo que sea un centro de menores en plan de centro penitenciario de menores. Bueno, da igual. Seguramente no se puede privar con el chandor. ¿Te estás imaginando bebés? No sé, supongo que mi fantasía a veces me juega malas pasadas. Sí, es que te estaba viendo un poco ahí, mamá no, total. No, pero también puede ser muy grotesco pensar en el punto de vista de ya jovenzuelos aguerridos, tirados a la delincuencia y ya... Te portas bien mochandón. Con los genitales ligeramente ennegrecidos, ¿eh? El tipo ahí sucando el dedo en mochandón y dándoles el... No vayas por ahí, no vayas por ahí, no te voy a dejar que vayas por ahí. Vale, paro. Bueno, oye, mira, vamos a poner, nos da para poner un par de temas de música, si queréis, así en plan rápido, para poder compensar tanto el capricho de Paloma como lo que Gema nos indique que sería correcto poner. Vale. ¿Te parece una buena idea? Me parece muy bien. Vale, pues entonces, Paloma, venga, dime un tema, va. Yo he dicho que se lo cedía a ella. No, pero vamos a poner dos. Yo, en mi extrema dadivosidad y en mi generosidad salomónica... Está simpaticota hoy. Claro, evidentemente, a ver... Guante de mandanga en puño de... No, era hierro lamido... No, tampoco. Era, bueno, algo de seda y de hierro en una mano. Pero, bueno, sé que me entiendes. Da igual, lo voy a practicar. O sea, lo que importa no son las palabras, son los hechos. Vamos a poner este CD, que es un recopilatorio pro radioactiva por una radio libre en el Baix Llobregat. Se llama Ona Expansiva del Baix Llobregat. No pagas más de 5 euros, pone aquí. Y con un montón de grupazos. 22 en total. A tope. Sí, es para pasarte el rato. Sí, vamos a poner la 14, que son los Red Manner. No sé, un saludo desde aquí, Luis, que cantas muy bien, eres un salaete, y por eso vamos a poner un temaco de los Red Manner. ¿14? Expressió en Libertad. Bueno, pues espérate que se está cargando. No tengo muy claro que este CD se cargue. Ah, mis caprichos no funcionan, ¿no? Sí, es que te coges CDs normalmente muy pirateados. Vaya. Y que ahora mismo, pero mira, comprobalo tú mismo. O sea, no ha salido, ¿no? Una cosa leyendo, que a lo mejor quizás en MP3 y no me lo está leyendo. Vale, pues ponme este. Vale. ¿Os dais cuenta? Gente del otro lado, ¿eh? Ya, todo lo que yo quiero, al final... Parece como que soy un super tirano, parece que soy un... Los hechos hablan. No pasa nada. Por favor, que estáis en el estudio, por favor. Por favor. Que la gente no se piense que soy un estalinista. Por Dios. Yo no soy un comunista como los demás, soy un comunista simpático. espérate, que este también se está cargando. Este también nos dio problemas la semana pasada. Vamos a ver si ahora con un poco de suerte. No, espérate, vamos a chequearlo. Estamos en ello. Es un loop. Paciencia, es que, joder, me lo pones muy difícil, tío. Mira, este tampoco. No, no va en broma. Vale, no tengo nada que decir. Gema, por favor, pon un tema tú. No. Pero te queda un CD. Te queda todavía chequear uno. Tienes tres, ¿no? Han fallado dos de tres. Venga, vamos a confiar en que el siguiente sí va a funcionar, ¿eh? Venga, Paloma. Parece original este. Este tendría que ir bien. A ver. Este es un CD que he cogido, que me gusta mucho. El tercero. Es un CD recopilatorio sobre grupos punky de Toulouse. Eso es como cuando escoges carrera, ¿entiendes? Que te, claro, o sea, tú pones de tercera geología, ¿sabes? Y de primera, pues lo que te gusta. Claro, pones geología porque mira. Bueno, pero pues, da igual. Te conviertes en un maravilloso geólogo, así como por casualidad. Claro, amigo, claro, qué casualidad. Las terceras opciones, bueno, nunca fueron malas. Vamos a por ella. Este funciona, dime que sí que funciona, ¿verdad? Este sí. Pues este es un CD de grupos de punky de Toulouse, con 22 bandas, está muy bien. Y no sé qué escoger. Bueno, ahora tampoco tenemos difícil. No, ¿eh? Claro, pensaba que quiero disfrutar de mi tema y elegirlos todos y saber cuál me gusta, ¿sabes? Creo que... Bueno, te meto con calma. La 14, la Sad ¿sí? Clown, payaso triste. Como nosotros. Como nosotros. Vaya. Juguete roto. Juguetitos rotos. Bueno, pues venga, Paloma. Especialmente dedicado a ti, hombre. ¿Eh? Sad Clown. Venga, cátala. Ahí. Mira. Una, escucha. Bueno, pues aquí este temazo de Toulouse directamente, no, Sad Clown o algo así, para darle ya este toque ya absolutamente decadente a Chanqueta Muerto, ya lo sabéis, desde Radio Bronca 104.5, también el 96.6, también www.radiobronca.info, y aunque no nos llamáis, os voy a recordar, aunque ya estemos al final del programa y ya en tiempo de prórroga, el número de teléfono. Vale, también no lo he recordado porque tampoco se me ha pasado por la cabeza, pero es el 93-359-4900, 93-359-4900, que nunca está de más, sí. Y si lo queréis apuntar para la semana que viene, que estaremos aquí religiosamente, pues bueno, os lo apuntáis y nos llamáis. Eso, y un abrazo y seguir dando ánimos a la peña que nos escucha por podcast, porque eso nos anima a seguir colgándolos, bueno, a seguir colgándolo tú. Sí, yo, para ser, pero además, no, me encanta cuando vienes y me dices, ¿qué? ¿Lo has hecho ya? Con unos niveles de exigencia matrimonial. Exigiendo. Sí. Esto es lo que crea las relaciones muy extendidas en el tiempo. Que como marido y mujer que somos, al final lo que nos acomodamos, Paloma, nos acomodamos. Nos estamos acomodando. Y no como sé. No pongas de tu parte, el barco se hunde. Me encanta esta frase. Eso nos lo diría Gemma ahora, que hace tiempo que no nos ve. Y nos comentará. ¿Nos ves especialmente decadentes? No, estáis muy peleones. No, sí, ha empezado. No, perdona, peleones, no, es él que siempre tiene cosas que decir. Siempre, la puntilla, te lo digo, no puedo hacer nada. Debe ser el calor, ¿eh? Estáis como... Déjale que hable ella. Niños de patio, vale. peleamos en el recreo. Vamos a dejar de hablar de nosotros. Vale, no. Tú esto yo lo arreglamos después. No, porque hoy me ha soltado dos. A la salida, yo ¿no? Tengo apuntado. No, que me a ha soltado. La salida. Me a ha la salida soltado de, dos. Del hoy me ha soltado dos. Que vaya dos, ¿eh? A ver, niño. Que vaya basta, dos. ¿Eh? Os voy a castigar a los dos. Vamos a callarnos y... Mi juventud le he entregado. De cara contra mi la juventud, pared. Mi juventud le he entregado. Contra la pared. De cara. Ya no digo nada. Al rincón de pensar. Así. Bueno, Gemma, cuéntanos cosas. Pues nada, yo voy y vengo y ahora estoy en el que me voy. ¿Te vas otra vez para Argentina? Sí. Me ha venido a hacer una visita aquí a la radio. ¡Qué grande! Sí, antes de irnos siempre hay que venir. Claro, hombre. Ahora con los podcasts puedes escucharlos desde ahí. Sí, ahora se puede escuchar desde allí. Así que no tienes excusa. Luego te preguntaremos cosas cuando vuelvas. Pues a tus amigas. Es decir, oye, mira. Lo único que navegamos un poquito lento, entonces va a costar un poco. Bueno, nosotros también somos muy lentos, entonces, en cierta manera, va a ir todo de la mano. Sí, ¿no? Promocionanos por Argentina y que escuchen nuestros quehaceres y nuestros chistes malos. Tontería y nuestra manera de pasar el rato. Pues, eso está, no es mala idea. Muy bien. ¿Qué nos traes de Argentina? Pues mira, de momento traigo un grupillo que supongo que habrá gente que ya los conoce. Son unas chicas en concreto, argentinas, que hacen un poquito de hip hop. Y nada, bueno, ellas se llaman Actitud María Marta. Olé. Y ahora mismo vamos a poner el tema de A mí me rebota y a vos te explota. Ole. Por la broma. A ver. Tema especialmente escogido por ti, yo lo tengo, claro, habrá gente que las conozca, yo no. Este tema en concreto a mí me gusta mucho. ¿Sí? Vale. Porque sobre todo son de esos temas que cuando te enfadas con el vecino de tu patio de al lado, pues le puedes poner y queda muy entonable este tema. Además, claro, con el estribillo que ya te lo está, que no te dice nada y te lo está diciendo todo. Sí, hace una crítica bastante buena. Ahí vamos. Había de subir a volumen. Pues venga, recomendamos a la audiencia que suba su aparato receptor con Actitud María Marta y con su tema A mí me rebota y a vos te explota. La tija habla blanca, está en gimnasio, internet, todo el mundo. Igual yo te metería un palo en el culo, pensás que tener mucho levante, lo que la pedí viene a saludar. Pero no seas conmigo, no seas pascual, no ve que lo que quieren es que la dejes pasar el cielo, macha. La embajada tiene maduro y la concha de tu hermana, el cielo pacha, rojito, rondo, la flor. ¡Te rompo el orto! Campera de cuero, tu cara bronceada, ropa de marca, la fija amargaza. Vas al gimnasio y tenés todo duro, pero igual yo te meteré un palo en el culo. Inexplicablemente se ha parado la cosa. No sabemos cuándo ni cómo porque estábamos fuera. Pues sí, se ha parado. Total y absolutamente. Está como cargando, ¿ves? Ay, vaya por Dios. La bronceaza, ropa de marca, la fija amargaza. Vas al gimnasio y tenés todo duro, pero igual yo te meteré un palo en el culo. Pensá que tenés mucho levante, solo porque las del bici vienen a saludar. Pero no seas boludo, no. Sí, el vídeo se para justamente en un punto. Por tanto, está en una mala reproducción, en una mala calidad. Esto nos pasa por reproducir las cosas directamente desde internet y sin tener un soporte de audio decente. Pero bueno, ya sabéis qué es lo que hay. ¿Tenemos otro tema de esta gente que pueda llegar a funcionar? ¿Tú suena alguno en concreto? Lo digo porque me sabe mal que o sea, realmente lo que le decía antes a Paloma de que los trenes no funcionaban era verdad. Sí, y podemos, eso también es verdad. La logística no me está apoyando. Dime, no sé, rápidamente por eso, ¿eh? Porque tenemos que ir rápido, que además se nos acaba el tiempo del programa. Estamos aquí en directo, ya sabéis, esas cositas de directo, chanquete, todo sale mal, esto es una mierda. A ver, no sé, cualquiera, es que vaya, pide una canción. Yo no funciona, pide una canción, Gema no funciona. Y no, tus temitas a todo volumen. Parece que es broma, pero que, no, es puteo por mi parte, pero que va en serio. Que va en serio. Oye, no me mires con esa cara. Oye, que no, Voy a acabar estaba escuchando, entiendo qué pasa. Lo veo todo el día tirado sobre un alto azar. Contado, bronceado, el sol azulado. De día está dormido, de noche está borrachado. Las mujeres competían por tener algo con él. Codiciado por Juanita, por Esther y por Raquel. Número uno en la conquista, esa era la realidad. Eran pocas las que tenían alguna oportunidad. Estoy que yo era la dueña que ni se había inspirado. Cortito por la playa como serpentina. Dedicados a Mabel, a Rita o a Clementina. se vuelca cuando empieza a caminar. No sé si es su estilo, su figura sin igual. Quizás no me guste lo que lleva puesto, pero sin duda de todos es el más apuesto. Che, ¿qué pasó? ¿Qué está sucediendo? ¿Dónde está la fiesta que me estoy perdiendo? Nadie baila, todos están duros. Yo no sé qué pasa que no mueven el culo. Vamos, vamos, quiero verte saltando. Si no hay nada mejor que lo que estás escuchando. Y a tu casa hemos venido. Toma como hisopo para tus oídos. Escúchame, hemos regresado. Somos el moño que le faltaba a tu regalo. No te vamos a soltar. Venite, vamos a revolcar. Mira cómo lo revuelca, mira cómo lo revuelca. La ola, la ola, la ola, cómo lo revuelca. Mira cómo lo revuelca, mira cómo lo revuelca. La ola, la ola, la ola, cómo lo revuelca. Mi lenguaje es muy simple y de eso se trata. Escucha lo que te digo, porque no vengo con la lata. Empiezo a contarte lo que tengo para decir y me mareo mientras lo digo, porque decirlo es el fin. Estoy decidida, también convencida. No tengo por qué dudar de lo único que creo en la vida. Me gusta mirarte a la cara, que no está cansada ni atrasada. Simplemente que no entiende que está equivocada. Si no cambia de inmediato, se va a estrechar. Seguro que lo comprendí, casi nunca va a progresar. Al final medio cortadito, cortadito, sí, pero... Esto es improvisar en internet. Esto es lo que pasa cuando improvisas. Al final ha entrado... la audiencia ha podido conocer a este grupo, a Actitud María Marta. Actitud María Marta. Ahí estamos. Esa es la actitud. Con la ola. El objetivo. Hemos cambiado de tema, la ola. Sí, sí, bueno, era necesario. Hemos visto que además hemos escogido posiblemente una de las pocas reproducciones que tienen en mal estado. Se ha cortado, no nos hemos enterado y ahí se ha quedado el tema medio colgado no sé cuánto tiempo. Pero es, bueno. Es una energía. Digo que es él y sus cositas. Es soy rollo. Yo, ¿no? Está negativo, es ¿eh? No, rompe, solo quiere poner sus todo. Temas. Sí. Bueno, y esta actitud, por vuestra parte, no me gusta nada, ¿eh? Bueno, escúchame. Eso viene hace mucho ya. Antes de acabar el programa, tenemos que decir que ha habido una nueva aparición desde aquí. Ha entrado por la puerta Monchito, de Monchito Rock, ese pedazo de programa que hacen en Radio La Mina. Y que mira cómo somos, porque prometimos ir nosotros. Y ha tenido que venir él por segunda vez a echarnos la bronca. Ya te debemos dos. Ya te debemos dos. No, nada, nada. Un placer estar aquí con los maestros de Chanqueta Muerto. Por favor, no. Muchas gracias por volvernos a invitar y nada, ya vendréis cuando queráis. Sabéis que las puertas tenéis abiertas. No es un compromiso ahí que tenéis que venir. Cuando se pueda. Cuando vengáis os vamos a atar allí, que no vais a salir en dos o tres programas. Joder, ¿no? Me acabo de poner. Sí. Bueno, no, me pero... Me ha gustado. Está molado eso, ¿no? Me ha gustado mucho. ¿Qué nos traes? Sí, venía a traeros un conciertillo que va a haber en el barrio, en el Besós, donde somos los de Monchito Rock. Jornada cultural de rock del Besós, con bandicas antiguas de los 80, 90, míticas de ahí del barrio, Entrampar, La Trobant del Bas, Fósforo, y nada, invitados a toda la peña de Chanqueta Muerto, de Radio Bronca, que si queréis pasar estáis invitados. Claro que sí, y también, por extensión, a toda la audiencia. Sí, a toda la audiencia, por supuesto, eso ante todo, ¿sabes? La audiencia, los primeros, vosotros si venís, bien, si no... ¿Y dónde va a ser? Repitamos ahí los datos. Sí, en el Besós, calle Prim, el día 22 a las 7 de la tarde, comienza con tres grupillos y eso, míticos del Besós, del rock del Besós de los 80 y de los 90. Buena caña. Así nos gusta que nos traigas noticias frescas de tu área. Ahí estamos. Y bueno, ya que estás aquí, por favor, recuerda a la audiencia cuándo pueden escuchar Monchito Rock. Claro, pues eso, todos los viernes de 10 a 12, que le joda a quien no nos conoce. Y eso, en radiolamina.com 102.5, de Radio La Mina, por supuesto. Me encantan las rimas que van con números. Sí. ¿Sabes? Ya sabemos todos la más conocida, sí. ¿Sabes? Con el número 5, también con el número 8. También, sí. ¿Sabes? Me acuerdo que aquí había un programa que se llama El Arqueo Frío. Que Teo siempre empezaba con una rima muy divertida, con el número 8, coincidiendo con la hora en la que empezaban su espacio. Y bueno, sí, siempre es de agradecer. O sea, la de 12 no la sabía, ¿eh? Que ¿no? Se joda la gente que no lo conoce. ¡Hala! Ahí queda, como queda la sintonía de fondo, porque nos vamos ya, nos hemos pasado ya 7.000 pueblos ya de la hora. Paloma. Un abrazo. Ahí estamos, representando. Gema, ¿qué tal? Venga, otro abrazo. Ahí estamos, ahí. Buen viaje. Vuelves pronto. Sí. Y ese Monchito ahí. Venga, buenas noches. Ese cameo bueno que se acaba de pegar aquí, justamente ya en tiempo de prórroga. Gracias a toda la gente que ha estado ahí escuchando este programa. Colaros en el metro, que es lo importante. Y Paloma, tú y yo vamos a arreglar ahora las cosas fuera. Estáis castigados. No, pero no. Vamos a arreglarlo disfrutando de la playa, cogiendo la mano. Por favor, va. Hostia, cómo sabes seducirme, ¿eh? ¿Eh? ¿Cómo sabes? ¿Cómo me gana? Venga, Cari, ¿eh? Vamos a olvidar todo lo ¿cómo, pasado. ¿Cómo me gana? ¿Cómo sabe lo que me gusta? Qué tío. Muerto tanquete. Radio Bronca, en la 104.5 de la FM.